Esta historia la voy a dividir en tres partes. Primera parte, los recursos que actualmente se tienen forman parte de los ahorros de la propia administración. Quisiéramos tener unidades muy especializadas con resonancia, tomógrafo, es un proyecto ambicioso. Esto quisiéramos tener, y lo que les hace falta, fue una declaración hecha en el año 2012. Estamos en el año 2015 y la hizo el entonces secretario de Salud de Jalisco, que dijo que ya se cuenta con 230 millones de pesos para la primera etapa de un proyecto relacionado con el Instituto Jalisciense de Cancerología. Bueno, del 2012 pasamos al 2015 y el actual encargado del Instituto Jalisciense de Cancerología, según esta nota que presentamos y según sus propias declaraciones, el total de las mujeres que pueden de alguna manera prevenir este asunto relacionado con el cáncer de mama, solamente acude el 20%. Este es el encargado del Instituto Jalisciense y él es el que da a conocer estos datos. El 80% de las mujeres no participan en esto que tiene que ver con el cáncer de mama. Por un lado tenemos falta de servicios, por el otro lado la gente no acude. Quiero que seamos claros y contundentes. Ni el Chapo, ni el Mencho, ni todos esos juntos. Lo que más mata a las mujeres en este país no es ni el crimen organizado, ni el pandillerismo, ni los asaltos, ni los accidentes. Lo que más mata a las mujeres en Jalisco y en buena parte de México es el cáncer de mama. Pero no hay suficientes lugares para que te atiendan. Cuando vas y tienes 24, 25, 27, 28 años, te dicen que regreses cuando tengas 38 años y cuando regresas y tienes 38 años ya tienes cáncer y ya te vas a morir. No hay suficientes lugares. La atención, aunque pueda ser especializada o importante, no se cuenta con el presupuesto suficiente. Esta historia la cuento cada año. Cada año cuento la misma historia. A ver si algún día cambia el final de la historia. Y siempre, cada año, con imágenes diferentes, con diferentes testimonios, digo exactamente lo mismo. La falta de presupuesto. Los datos son verdaderamente escalofriantes. El aumento en el presupuesto en el Instituto Jalisciense de Cancerología del 2013 al 2014 fue de un peso. Literalmente un peso. No es una expresión de que, ¡ay, me subieron un peso! No, literalmente subió un peso el presupuesto. Un peso el presupuesto. Ah, pero eso sí, sí tengo para mis fiestecitas, para mis casitas, para mis trenecitos, para mis lujitos, para mis rollos. Esto de ponerse este asunto relacionado con el cáncer de mama es algo verdaderamente farsante. Así de fácil. Me pongo de rosa para apoyar a las mujeres. Por eso estoy de anaranjado. Y los deportistas y el balón rosa y el... Sí, todo rosa, edificios rosas y el mundo rosa. Eso es pura faramalla que no sirve para nada. Por tres razones. Número uno, la falta de presupuesto, la falta de instalaciones y la falta de apoyo para los especialistas de esto. Número dos, no existen en este país apoyos, salvo en contadas ocasiones, para las mujeres que tienen cáncer de mama. Y más fácil, ahí están los datos que da el propio encargado del Instituto Jalisciense. Pese a los listoncitos rosas, solamente se atiende o se previene o va a buscar el 20%. Y la otra es que hay una cultura de la descultura de que las mujeres se exploren sus pechos. o tienen miedo, o no les gusta, o no se quieren enfrentar a la realidad, o lo que quieras y mandes. Te lo voy a decir más claro, mujer. La que pierde la vida eres tú. A la que le extirpan el pecho es a ti. A la que le causa cáncer y tienes que estar enferma y por lo tanto no puedes trabajar, no puedes cuidar a tus hijos, no puedes atender tu propia vida, es tú, a ti. Yo conozco mujeres que se les ha quitado su pecho y que su calidad de vida ha disminuido. ¿Quién tiene la culpa? Tú tienes la culpa por no explorarte. Tú, gobierno, tienes la culpa por ser un farsante porque no hay atención suficiente por esto. Y tú, atención médica, es deficiente. No nos hagamos. No nos hagamos ni estemos en un mundo rosa, porque ese mundo rosa no existe. Pasarán los años y llevo años y años hablando de este tema porque el 19 de octubre es el día del combate al cáncer de mama y esto lo repetiré 1,000,000 de veces. No sean farsantes, no sean farsantes, no sean mentirosos. No hay la atención suficiente para las mujeres con cáncer de mama. Y tú, mujer con cáncer de mama, si no te atiendes, o tú, mujer, para que no tengas cáncer de mama, si no te atiendes, si no te previenes, te vas a morir. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? No sean con sus listoncitos rosas, no se soluciona un problema. La realidad es contundente. Lo que más mata en este mundo y en este país y en esta ciudad y en este estado es el cáncer de mama. Ya déjense de eso y atiendan bien a las mujeres. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.